Estos son los originales. Desafortunadamente, por ese homenaje que le hicimos a ese poco de beldades, no se pudo terminar el arepaso. Entonces, el arepaso no ha terminado, porque la gente pensará que a Nicolás le regalé el arepaso. Y María Julia es muy, muy dura con ese tema. No. Laura no le importa, porque Laura sabe, pues Laura está más perdida que el hijo de Lindbergh. Bueno. Pero María Julia le da rabia que Nico gane. Entonces yo he tomado una decisión. Pues cómo me va a dar rabia. Te da una piedra tenebrosa, o sea, no. Uy. Pero es como todos los puntos que yo hago los impugnan. Siempre. No, Nicolás, eso buenas es mentira, tardes, Emilio, eso es ¿cómo falso. Te va? Bien, ¿cómo vas tú? ¿Cómo van todos? Bien, no, nos quedaron algunas cancioncitas de ayer que vamos a poner. Y al final del camino he decidido entrevistar, pues, dije que no, pero después en mi silencio, en mi cordura, pienso que no es posible pasar este programa sin la presencia de la más bella o la más turgente, yo no sé cómo se dice, de todas las chicas que pasaron el programa, además que me adoraba, me adora. A Nico, más o menos. Y a Orlando, Orlando, con sus espejos en los zapatos, buscando cosas perdidas. Y ella en estado de gravidez, valga nueve aclarar. Meses de embarazo. ¿No? Claro, estaba que tenía el bebé. Rompió fuente y Orlando con el ay, espejo ahí fuerte. Se le mojó. No, fue muy fuerte, eso fue muy delicado. Y él no, él se hace el que no. Orlando, he decidido que sí, por favor, ayúdeme con esa beldad. Porque la que tiene el ojo perdido sí creo que está, no, creo que no nos quiere mucho. Bueno, ¿qué más, mijos? ¿Bien o qué, Ala? Deje, ¿qué ha pasado? Deje, hombre, bien. No, yo dejo. Pero ¿qué tengo ha habido? Derecho. No, pero tranquilo, hombre, tampoco no sabemos qué bueno, hoy abrió Colombia. Hay que tener sí. Muchísimo cuidado con el tema, porque tengo entendido que la gente salió como cuando Moisés se los llevó por el Mar Rojo, ¿no? Sin sí, tapar, la gente salió pues disparada para todos lados. Sí, ¿verdad? Se desbocaron. Sí, eso no es correcto. No, no, para nada. Pues porque los vuelven a encerrar, ¿no? Sí, en cualquier momento. O sea, si la gente no acata... Ahora Nicolás dice, yo soy feliz. Soy feliz. Ah, eso sí. En su casa, yo no he entendido ni que tuviera un palacio por allá del medioevo. Es cualquier cosa, pero no. No, si aquí estamos en obra, imagínese, estamos en obra por lo del viernes. Y aún ay, así, verdad. ¿Qué palacio? No has querido contar. Aquí ¿cómo va lo del tubo? Carlos y Edwin dándole ahorita en la cocina, pero en forma, ¿oyó? Y es que ¿pero fue en su casa o fue en la casa al lado, hermano? No, mi casa. O sea, fue tu apartamento el que, en el que se reventó. Claro. Tú. Pues, ¿ustedes por qué creen que yo salí corriendo con mi hija como es que si estuviera escuché. En Terminator? Yo escuché. ¿Afectado que... solo el suyo o varios, Nico? No, ya con el mío tengo. Qué vaina, pues hombre. ¿Qué más? A mí me pasó una vez hace como tres años que en un edificio donde yo vivía, apartamento arrendado, se reventó un tubo de un apartamento de arriba y viví en un hotel un mes por eso. Pero ay, tú incendiaste tu casa alguna vez, Emilio, creo. No, pero eso estamos hablando de hace 20 años. Hablando de algo. No, pero no incendiaste algo. No, nada que ver. Nada bueno, que ver. ¿Qué más de vainas, muchachos? Todo muy bien, Jaime. Todo muy bien, esperando a ver cómo se porta la gente. ¿Y cómo se está portando la gente? Es que a mí me da mucho pánico. Pues yo esperaría que bien, pero sí, de todas formas se ve muchísima más gente en las calles. El tema del tapabocas, que no hay que descuidarse, así sea 2 segundos que usted se lo baje. No, eso hasta ahí llegó. Trate de tenerlo todo el tiempo, sí. Acá, por ejemplo, al lado de mi casa, pues obviamente ya se empiezan a sentir más los aviones. ¿Ya hay aviones y estás contenta? Yo sí no he salido, entonces no tengo ni idea. Pues fíjate que yo sí había descansado un montón del tema de los aviones, por supuesto. Ay, claro. pero sí, por ahí uno ya empieza a sentir más seguido los aviones. Cachaza. Bueno, tema del día, Nicolás. El tema del día. ¿Cómo fue tu primer día de nueva normalidad? ¿Saliste o te quedaste encerrado? Nico, una vez. Para mí, el encierro es la clave de la paz. La gloria. El encierro para ustedes siempre ha sido la normalidad. La no paz. Tiene nada de nuevo. Solo paz alrededor del encierro. De hecho, es como la ideal normalidad de Nicolás. Sí, exacto. La normalidad es que salir. Creo que es la normalidad de él. Sí. La normalidad es salir. O sea, sí. Creo que posté la nueva normalidad es salir. Bueno. Entonces yo no hice parte de la calle hoy. No, yo también. Pero usted, Nico, ¿le gustaría quedarse encerrado todo el tiempo? Sí. Qué delicia. No, ¿para qué está por ahí? ¿Cómo hace usted para faroleando estar todo el día? Pero faroleando. ¿Todo el día? ¿Qué? O sea, usted no sale ni de vainas. No. Si tengo que salir por algo fundamental, pues, o importante, lo hago, claro. Pero... como el viernes. Exacto, sí, ahí sí no vale el encierro, exactamente. Pero si de mí depende y la situación no amerita salir, no salgo, no hay manera. ¿Para qué? No lo sé, pero algo debe pasar. ¿Para qué? Pues es que esa es la reflexión. Día, hermano, es que, ¿de qué hablan? Esa es la reflexión. No, todo el mundo está trabajando. ¿Es que usted qué cree? ¿De que qué hablo? Es que yo no sé. No hay manera, porque todo el mundo está trabajando. Entonces, ¿usted cree que es que yo no trabajo? O sea, que esto que estoy haciendo es mentira, ¿o qué? Y, hombre, ¿qué le dijera? Atrevido. Se rió Emilio. Hoy la risa de Emilio. ¿Y? ¿Qué teoría que me pasó? ¿A qué no me puedo conectar con nada? ¿Por qué? ¿Qué fue? Bueno, Emilio, ¿qué música tenemos hoy? Bueno, nos quedaron colgadas unas canciones de ayer, por supuesto, pero el programa de hoy no es aniversario, porque es que 11 años. Es una fecha. No, muy pero loca. Es bueno el festejo. No entiendo bien por qué el productor el año pasado no hizo los 10 años, pero no. No, ¿saben por qué? El tranquilo. ¿Es el nombre del programa o no? No, ¿saben por qué? Porque el productor y yo estábamos en el Festival de Curazao. Estábamos entrevistando gente. Eso no es una disculpa, se tienen que ir los dos de por vida, ¿sí o no? No, pero ¿cómo va a ser eso, hombre? No, así a los hijos pero no los trato. No, pero ¿cómo es que sí? ¿Y por qué no dejaron preparar un listado para nosotros? Pero a los hijos no. Toma, eso, Orlando, bueno. Es que él ya no es hijo mío, es que yo... ¿No? Además lo llamo y nunca ¿cómo contesta. ¿Cómo que no? Nunca contesta. Ah, Orly quedó desheredado. Pues es que está en la edad de caca ¿cuándo? Gato. Porque no, yo por no, ahí no, leí en los tweets... que habías incluido a Orlando en tu testamento, en un programa de los originales, no sé cuándo. No, pero ya no tiene nada. Le ¿ya no? ¿Cómo que no? Un champú. Un chapu Johnson y Johnson de niños. ¿Y por qué? Dije, ¿qué hizo, pues? Para que mereciera no ser desheredado. Pues es que no ha hecho nada. Es que no sé cómo explicarte. Y siempre lo llamo y ocupado. Uy, chief, pero es que yo vivo tan ocupado. O sea, el Papa, Juan Pablo II. Y yo lo llamo, yo lo he llamado 20 veces al día y nunca contesta. Uy, chive, es que estoy tan ocupado. Ah, bueno, sigue ocupado, ¿sí o no? Ensaye tipo... Que no, yo el creo tipo que... antes de las 10 no existe. No despacha. A la 1 está almorzando. A las 2 está hablando con... Yo no sé con quién es que habla. Creo que habla es con Casale. Yo no sé si tienen que estar montando un programa nuevo en televisión. Yo no sé. No, a no, hombre. A las 3 está con Alejandro Villalobos. A las 4 con Karen. A las 5 está hablando con Alejandro Villalobos. No, yo de verdad ni le volví a contestar porque es que no contesta, no dice nada. ¿Qué hacemos? Ni sé cuál es el tema del día. Tu vida era... Él tranquilo. Él piensa que la vida es así. Que él es el jefe, pues sí. Él, Esos hijos que se creen superiores al papá, pero bueno, ¿yo qué hago? Bueno, pero usted sabe, él anda en una edad difícil, conflictiva. Sí, va a cumplir 70 años. Qué pero no se le nota. La caca de gato. Edad difícil. No me contesta nunca el teléfono y siempre es, uy, chip, pero es que tú sabes que... No, pero es que siempre dice, está en otra llamada... Y yo no entiendo con quién es que habla tanto. Él pareciera ser como una persona... Como de la KGB. Como celestial, una vaina así dificilísima. Yo no tengo ni idea, yo ya no le pierdo tiempo. Bueno, Emilio, comencemos con música, por favor, gracias. Ok, vamos a empezar con el señor George Michael y un clásico de su disco Older del 96. Esto se llama Fast Love. Bueno, pues vamos a hablar de alguien que es un buen muchacho. La Universidad Liberty, situada en el cinturón de la Biblia en Estados Unidos, una inmensa región que va de Virginia a Colorado, en un lugar digno de ser visitado. En su departamento de ciencia hay un colmillo de un mamut con el siguiente texto explicativo. El mamut vivió durante la era glaciar que se produjo varios cientos de años antes del diluvio. Y es que según la Universidad Liberty, la Tierra tiene 4.500 años. Y los mamuts y los dinosaurios se extinguieron porque el señor Noé los quiso meter en el arca. Bueno. En ese centro, los únicos estudiantes casados que pueden optar a becas deben ser parejas en los que ambos sean de sexo natural. Yo solo leo. Casados con una persona del sexo opuesto. No en balde, la institución fue fundada en 1814 por un señor que fue líder de la mayoría moral de Estados Unidos, que tres décadas después acabó en una serie de controversias cuando vio en televisión que la matanza terrorista de... no dije bien la fecha, es que se me rompió la página. No, se fund... no, espera, es que la fecha me equivoqué, hermano, es terrible. En 1971, perdón. Y dijo pues que eso del septiembre 11 era probablemente merecido. Debido a los paganos y a los abortistas, a los feministas y a los homosexuales. Tu opinión, Laura, hasta ahí. No, pues, quiero ¿qué? Saber el final. Quiero saber el final. No, pero es que uno no puede ser amoldado. No, pues que quiero saber cuál es el desarrollo de nuestro chico malo. ¿Qué más hizo? Así que, ¿qué hacía Donald Trump en Liberty el lunes 18 de enero del 2016? ¿Sigo? Sí. Sí. Una semana antes de las primarias de Iowa, hablando ante el polideportivo, que estaba con 10.000 estudiantes junto al rector de la universidad, Jerry Falwell Jr. ¿Por qué Falwell estaba con su inmenso prestigio moral abriendo de par en par las puertas de la comunidad evangélica Donald Trump? Y estaba casado tres veces Donald, y amigo de la élite de Hollywood, que tiene fama de cometer los 7 pecados capitales. ¿Sigo? Por favor. Sigue. La explicación fue que Trump se había arrepentido de su vida de pecador y compartía los valores de los evangélicos. Hubo rumores de que el entonces abogado del candidato Stephen Cohen había ayudado a Falwell a recuperar ciertas fotos en las que este líder religioso aparecía en un jacuzzi con su esposa Becky y con otro varoncito. Todos en una actitud de regocijo, pero nadie se la tomó en serio. Sí. 4 años y medio después, el varoncito del jacuzzi ha hablado. ¿Y? ¿Sigo o paro? Por favor, no, ¿y sigue, qué dijo? ¿Pero por qué tengo que acabar la nota? No, no, dele, pues, dele. No, pero con... Pues para saber qué dijo el varoncito del jacuzzi. Se llama Giancarlo Granda. Es homosexual. Su actual pareja es descendiente de españoles y específicamente ha tenido una relación sexual de años con Becky. Con la esposa del pastor. ¿Cómo? Y en cierto sentido con Jerry, el pastor. Porque de acuerdo al testimonio de Granda, asegura que es del todo fiable y está apoyado en las conversaciones online y fotos y videos. A Jerry lo que le gustaba era mirar mientras Becky violaba el sexto mandamiento con el chaval. No. Sí. Lo de Ford. El líder evangélico, que es el líder de Trump, tenía un matrimonio abierto mientras exigía lo contrario a sus fieles. Becky, Jerry y Giancarlo viven todo el día follando. Eso es todo lo que puedo decir. No más copuladera, hombre. Y él es el guía espiritual del presidente Donald. No, me no. No sé, ¿tú qué opinas, Laura? ¿Es buena nota o pésima? Yo no sé. No, está bien. Es un chico malo completo. Muy bien, va muy bien Trump. Oye, pero ¿por qué estás bien asesorado? ¿Por qué estás tan seca, Laura? Tan resabiada. Tú eres una mujer, crujiente, calentonga. Y ahora crujiente. Me habían dicho de todo menos crujiente. Pero crujiente, sí. No sé. Yo la verdad es que yo no sé qué hacer. Polémica. A ver, Nico, bote ese 8 adjetivos, por favor. Crocante, picante, crispy. Crispy. Crunchy. Todo. Crunchy. Mordeloncita. Ay. Nicolás. Bueno, chico malo, voy a contar yo. Porque a ver, hágale. ¿Qué tienes de chico malo? Este chico malo sí es bien, bien, bien polémico. Ron Jeremy. No sé si vieron lo que en las que anda el pobre señor. No. 20 nuevos cargos de violación o abuso sexual, entre los que se involucran 12 mujeres y una adolescente. Los cargos llegan 2 meses después de que Jeremy fue acusado de violar a 3 mujeres y de abusar también de una cuarta. Hoy, Ron Jeremy, que es una de las estrellas icónicas del cine pornográfico, está en la cárcel y la fianza es de 6,6 millones de dólares. Todos estos cargos abarcan desde el año 2004 hasta enero de este año. En ese momento, digamos, lo que se argumenta para que el hombre esté en la cárcel es que presuntamente abusó de una mujer de 21 años afuera de un negocio en Hollywood. También se incluyen 5 cargos de violación forzada, 6 de agresión sexual con coerción, una acusación de que abusó sexualmente de una chica de 15 años en una fiesta en el 2004, entre otras perlas. Ron Jeremy dijo que él era inocente de los cargos y pues por ahora están mirando a ver si logran recopilar más testimonios de víctimas de este hombre que se hizo pues muy famoso desde la década del 70 por sus actuaciones en el cine porno. Si todos estos casos prosperan y termina siendo acusado, a Ron Jeremy, que tiene hoy 67 años, le podría esperar. Está muy una blando, sentencia, ¿no? Ron está muy blando, Nico. Pero la justicia no está tan blanda con él. Pero él está blando. Para yo, si sus cargos se comprueban, no, pero yo vi sus 250 años de prisa. Ron Jeremy está muy blando. Cadena perpetua, ¿no? Ron Jeremy. Y tan feo y tan gordo, pero bueno. Uy, feísimo, pero imagínate más de 2000 películas y ese señor. No, pero él ya no, él tiene una cosa al que le guste. Y yo no oigo más. Ah, no, pero ya. Chicosito, Blandenguito. María Juliana, mi amor, ¿cómo te va? Ayer estuviste muy bien, muy callada. Jaime, ¿y a ti? Ah, no, yo no. Estaba feliz escuchando todas las historias. Estaba muy calladita, ¿no? Se fue muy lejos, ¿no, Nico? No, pero es que, pues, había mucho ¿qué? Testimonial ¿qué? Ayer. Había mucho protagónico, ¿no? Sí. Sí, y estuvo mucho, muy divertido, mucha... me gustó mucho. Mucho filetico bife, ¿no? Bueno, vamos. Pura ¿qué posta. Más, Niquito? ¿Qué ha pasado, mijo? No, de resto bien. Lo que le costaba. Y usted no sale. Que está más empapelado que el diablo. ¿Y qué fue? ¿Mató a alguien o qué? Es que ni el entendí. No, acusación de violación. Violó. Tiene 20 cargos nuevos. No, qué maravilla. Qué joyita, ¿no? O sea, el hombre. No, además, se va para cadena perpetua si le compré. Qué joyita. Claro, no era un hombre muy delicado en su momento. Hoy en día, blandón. Blandoncito. Está muy bien. Bueno. No, pero no. ¿Pero qué? No, Ron Jeremy, si es que. Ay, pero es ¿qué? Que es no, como no medio es tan agradable, ¿no? Él. Sí, sí. No, sí, cero agradable. Cero agradable. Te digo, pues, que ni porque me paguen, no sé, millón de dólares. Ni siquiera estando más joven era agradable. Le entras, tú no tienes por qué entrarle a él. A mí me da mucha pena contigo. Es una expresión, es una expresión. Ahí hay que salir. entender que corriendo. La es que, no, mi ingenuidad, no es al revés. ¿Cómo es la cosa? Yo no sé, Nico, pero es que yo le entro, pero ¿cómo? No. Bueno, se puede, pero él no. Le entra el sexo. Mientras él no está en estas. El otro ya. Pero no hay ninguna posibilidad, mejor dicho. No, pero si es violador, ¿qué haces tú? No, pero antes de ser violador era actor porno, por eso te digo, si me dicen, venga, María Juliana, le pagamos $1,000,000 para que haga una película porno con este hombre. Sí. No, no. ¿Perdón? No, no. $1,000,000. ¿$1,000,000? Son Ron Jeremy. El dólar no ¿$1,000,000? Atenti que el dólar está casi a 4,000. Está a 4,000, ¿no? Pero por eso, estoy hablando de una exageración. No lo haría ni siquiera por eso. Pues yo no voy a preguntar más, hermano, porque... No. ¿Tienes no, una no cifra exacta? No, pregunto. No, no hay. ¿Tienes alguna cifra, Nico? No. ¿Acaso la tienes? No. Pregunto. Es que yo no lancé la cifra. Es que depende del coprotagonista, ¿no? Si a uno le dicen, no sé, un... Es con Ron Jeremy. No, ni riesgos. Por eso y por 10 millones de dólares, ¿no haces 10 millones de dólares? ¿Pequeño cortometraje? No lo hago. Bueno, yo ni le pregunto a Laura porque va a decir que... Cámbienme el actor. Pero es que el que pague es él, no el otro. Cámbienme Leonardo DiCaprio no va a pagarte un peso, Nico. Exacto. Tú le pagas a Leonardo. ¿Cómo se llama el de Hanover? Uno nunca sabe. Sí, Bradley ¿cuál? Cooper. Bradley Cooper. Bradley Cooper no me gusta. ¿Pagas? La verdad no me gusta, pero no está mal. Pero no, ¿quién te parece Jeremy, así pues? Muy, muy bien planteado? Muy bien Maluma. Plantado. Maluma. No. Justin Timberlake. Pero él, ya si no, había dicho. ¿Justin Timberlake? ¿Justin Timberlake? ¿Y, sí. ¿Y tú a él le cobras o él te cobra? No, pues yo creo que lo dejemos así, en ceros. Lleguemos a un acuerdo. Ni yo te pago, ni tú me pagas. Y venga para acá mi reino, mijo. Y hablemos y el lenguaje de los cuerpos. Y venga que si sí es para eso. Bueno, listo. Bueno, Emilito, ¿qué más? ¿Qué ha pasado, hermano? Bien, todo tranquilo. Todo bien, la verdad. Entonces, pongamos. Listo. Vamos con una canción del 2002, el señor Robbie Williams, con este tema que fue número 4 en el Reino Unido del álbum Escapology, esto que se llama Feel. En los originales, el mundo al instante. Hay holgazanes y estos. A ver. En la saga de los Casiraghi, una de las familias más ricas de Italia, se mezclan príncipes y princesas con empresarios multimillonarios y científicos. Una parte de la estirpe, la rama real monaguesca, una manada de zánganos y de unos holgazanes que no pueden con su vida, vive de cara a los focos mientras que la otra prefiere la sombra. Los tres hijos mayores de Carolina de Mónaco, Andrea, el más holgazán de todos. Y ese sí que, mejor dicho. Carlota, que digamos que tuvo una belleza, pero es totalmente bulímica o anoréxica. Sí, sí, muchos inconvenientes con eso. Y Pierre, fruto de su matrimonio con el que hicieron bacán, Stefano Casiraghi. Claro. Stefano Casiraghi. Son los miembros más populares del clan. Sus parientes italianos radicados en Milán, hombre, son ricos. El matrimonio de Stefano Casiraghi, heredero de una acaudalada familia de emprendedores del carbón de Italia, se casó con la princesa Carolina de Mónaco porque ellos no saben sino pensar en quién los mantiene. Exacto. En 1983. El segundo para ella. Primero se casó con el vago holgazán de Philippe Junot, ¿no? Pa' claro, ¿no? Ah, sí, señor. Sí, señor. Que lo vi en el Jockey Club de Bogotá al lado del banco, del Museo del Oro. Sí. Allá al lado. Sí, sí, sí. La unión sacó del anonimato un apellido hasta entonces solo conocido en los círculos financieros. Stefano fue el inicio de la cara visible de la referencia de la familia en las glamorosas fiestas del Principado y todo tipo de eventos internacionales. Se destacó como empresario que hizo varios negocios. Ay, pura paja. Se murió en 1990 por intrépido, ¿no? Sí, claro. En un accidente al volcar su embarcación que tripulaba mientras competía en el campeonato mundial de offshore en aguas del Principado y dejó desolada a Carolina, linda ella, amante del señor Guillermo Vilas, ¿no? Es que a mí no se me olvida nada. Claro, Guillermito Vilas, el tenista, ¿cómo no? Y quedó sola a sus 33 años, pero ya ha pasado por mucho cuerpo. Y tres pequeños niños. Andrea, el mayor de los Casiraghi, que ahora tiene 36 años, fue el que más sufrió con la pérdida. Pero se casó con Tatiana Santo Domingo, que solamente tiene 2,000 millones de dólares. Uh-huh. Y ahí con eso todos comen, ¿no? Para hablar, todos sonrieron. Tatiana es la hija de el señor Julio Mario Santo Domingo II, que fue el primer hijo. Correcto. Que tuvo el gran empresario colombiano Julio Mario con su primera esposa brasileña. Tuvo dos hijos, Julio Mario III y Tatiana, y cada uno tiene 2 pesitos. Con eso, ¿para qué hablamos más? Dígamelo. No, por eso. No, hay uno que hace. Están listos. Esa discusión ahí uno no se puede sentar en esa mesa, pues. Exacto. Se casó con la multimillonaria Tatiana Santo Domingo y es una de las personas más glamorosas del jet set. Yo no digo nada. Tuvieron 3 hijos, viven entre Londres, París, Monte Carlo y Nueva York. Es que es imagínese. Absoluto holgazán. Imagínese. Carlota, de 34 años, a la edad, la más mediática de los hermanos, está pues acostumbrado a ocupar todas las primeras páginas de todas las revistas, pero por lo menos es mujer y es linda. Está un poquito anoréxica, pero bueno. Tatiana. No, de verdad. Ah, Carlota. Corrijan a no, tranquilo, a tranquilo. No, pero. O pero, se pone las pilas o la liquidamos ahora, como a Laura yo Natalia. Yo defiendo a María Juliana. No me avisan que se mosquee. Ahí tengo el guillotinón, ¿no? ¿Qué? Yo defiendo a María Juliana. Qué pena, pues. Pero que se mosquee también. Pero ¿cómo que la defiende si es que no está parando bolas? Es que sabes que en ese momento me tocó reiniciar. Estabas hablando de Tatiana y cuando volví estabas hablando de anoréxica. Ah, no, pero entonces cuando tú no te reinicies, quédate calladita y oyes. Pierde 32 años. ¡Qué agresividad! ¡Qué agresividad! No, no, no, pero tienes que tener... No, no, no. O sea, yo siempre bájenle, cuando me ya, conecto otra vez, espero a ver de qué están hablando para que no me levante. Yo vi que tú le preguntaste a Nico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo a Nico? ¿Qué? Sí, claro, cuando volviste. Yo pierde 32 años. Imagínese, este es otro vagabundo que no puede con su vida. Se ocupa de los negocios familiares y vive entre el Principado y Milán. Se casó con la periodista aristócrata italiana Beatriz Borromeo y tiene dos hijos. Es que de verdad, es que yo no conozco unos holgazanes mayores. Apasionado del mar como su padre. Es que el papá tenía plata, este es un vago. Apasionado de la ecología, la como Claudia Bamón, en numerosas ocasiones se ha embarcado en proyectos solidarios para impulsar la investigación científica. ¡Vago! Nunca vas a hacer nada. No, pero pues ya sabemos. Ya es, él está jugado. Pasado 30 años de la muerte de Stefano y Carolina de Mónaco continúa manteniendo un contacto estrecho con los Casiraghi. Les quiero recordar que la señora se cansó con un señor que se orinaba en los jardines en Mónaco. No sé si recuerdan al señor Hanover, ¿no? No sé si se acuerdan de ese vagamundo, ¿no? Pero bueno, pues al menos un poquito iconoclasta, digamos. ¿Era un delincuente, Nicolás? No, pues, pero a todos nos era un borracho que le pegaba. Bueno, eso sí, pero lo del... Ernest Hanover, ¿no recuerdan a ese señor, Laura? No, ese no lo tengo tan presente. No, la verdad es que yo, la verdad es que estoy hablando con un grupo que no tiene idea de nada, Dios. Pero pues bueno. Perdónenme. No, está tan atrás, no. Tan atrás no es adelante. Fue el último esposo de Carolina de Mónaco. O sea, si sea pipí en las fiestas, en las fuentes. Bueno, pero todo el mundo ha tenido malos momentos. Pero de verdad. Pues hasta Confucio hizo malas seguridades. Por eso, no lo juzguemos. De verdad, corrían a toda la mesa. Dios mío, yo no sé qué hacer más. En los originales. Dios mío, ayúdame. Ernest de Hanover, mira la foto. Claro, lo recuerdo. Se parece un padrastro que tuvo Emilio. No digo más. ¿Cómo? No digo más. Me silencio. No, pero se pudrió todo. No se pudrió, son idénticos. A ver, pero no, pues digo físicamente, no. Ah, cojo, sí. Ah, ok. Bueno, Emilio, ¿qué vamos a poner ahorita nuevecito? Rico, delicioso, simpático. Rico. Bueno. Vamos a poner entonces, a ver, así como nuevecito vamos a poner esta versión que hizo Sam Smith de un clásico de Donna Summer. Esto salió hace un par de meses y se llama así, I Feel Love. Rico, nuevecito. Bueno, vamos con el primer arepaso de hoy, cortesía de World Culture Lab, que lo tengo bastante abandonado. Pero lo siento mucho, World, porque ayer teníamos un programa de homenajes y cosas. Pero vamos con la pregunta del arepaso número uno de hoy. ¿Qué dice así? A ver. El fiscal antimafia italiano Nicola Gratteri aseguró que Salvatore Mancuso no tiene ninguna cuenta pendiente en Italia y, por tanto, de llegar a ese país sería un hombre libre. Hace unos años la justicia italiana y la Guardia di Finanza de Milano lo acusaron de haber traficado con drogas en unión con la mafia calabrese llamada 'Ndrangheta. ¿En cuántos países opera actualmente esta mafia? Eso es todo. Ya no más. Dale. La mafia calabrese. 'Ndrangheta, mafia calabresa, 'Ndrangheta. Ya se acabó la música. Ay, ay. Menos 2 para Orlando Rivera. No me digas, seguimos. Sí, de una vez. Empecemos el. Pero esto hace parte de agosto todavía. La correccional. Vamos a empezar mes. Estoy. Es que no lo sé. ¿Cuánto va Nicolás y cuánto va la segunda persona? My wife tried to prevent me from doing my duty. O sea, Nicolás tiene menos 2 puntos. Sí, ¿y el siguiente? El siguiente sería María Juliana, que tiene menos 14. No, mi amor, o sea, dejemos así, no hay ningún problema. Arranca, sí, arranca septiembre hoy. Listo. Cero, Orlando menos, cero, Orlando todo. Menos, sí, estamos en ceros. Borrón pero, y cuenta nueva. No, sí, Orlando, pero no. Nicolás, lo felicito, usted es un bárbaro. Muy bien, Niki, la Orlando, B, pero ganaste. Ahorita leemos. Pero, bueno, el mejor peor. María Juliana 7, Laura 11, Jonathan 3, Nicolás 20. Menos 1 para Jonathan, carajo. Mi mensaje no llegó, yo mandé y dije 5. La corrección. Llegó tarde, mire. De los dos ya te clavé. Pero lo raro es que la música no había terminado. Them, sí, sí, lo recibí después. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Pero qué hay de novedad, Orlando? Correcto. No, como es contra Orlando, entonces... No, a ver, juego, ¿cómo va el arepaso, el por favor? El juego. Laura. Orlando tiene menos 2 puntos, Jonathan menos 1 punto, María Juliana, Nicolás y yo estamos en ceros. Uh-huh. La respuesta es 35 países. Bueno. Ya volvemos. 35. Gracias a los dedos. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. A mí da muchísima. Bueno, Laurita, ¿cómo quedó el arepaso del mes pasado, hombre? Orlando terminó con menos 41 puntos. Yo quedé con menos. No. No, perdón, pero es que eso es fuerte, eso es un golpe muy fuerte. Eso es irse a la en C. Términos, eso es irse a la quinta categoría, o sea, donde nunca había llegado nadie. Entonces, ¿qué pasan esas? ¿Se acuerdan las olas del infierno que pasan? ¿Pero tú no ibas a hacer algo con respecto a eso? ¿Qué iba a hacer? ¿Ahorcarlo? No, yo no sé qué hay que hacer. Expulsión o yo no sé qué había. No, yo expulsé a la novedad de la franca porque hizo un pequeño delito. Menos 41. ¿Qué más? Sigue. ¿Quieres que lo saque a Orlando? Yo con mucho gusto, yo no tengo problema. Tú me avisas. Ah, no, pues como habíamos hablado de expulsión. Claro. Y como estamos tan radicales con las reglas. Claro. Amor, ¿puedes seguir? Que es que yo no estoy para esperar tanto tiempo. ¿Cómo? Yo tengo menos 28 puntos, Jonathan tiene menos 19 puntos, María Juliana menos 14 y Nicolás terminó con menos 2 puntos. Chapó para Nico y tiene 39 libros. En los originales, chapó. Muy bien, Nico. Porque andaré a ganar un poco. Que son muy, usted no muy perdió nada, todo el mundo perdió por 12 puntos. ¿No? Y yo no estuve el viernes, ojo. Yo por fuerza mayor. Estuve enfermito y lo clavé, ¿no? Ah, qué rico. Bueno, listo. Emilio, no, vamos a leer unos tweets porque no quiero meter canciones a medias. A la pregunta, Nicolás. ¿Cómo fue tu primer día de nueva normalidad? ¿Saliste o te quedaste encerrado? No, pero es que es un tema. La misma barca, Jaime, saludando de lejitos, manteniendo la distancia. No sabía que Laura vive por los lados de Engativá. Eso por allá es muy harto con esa cuestión de los aviones. Yo no digo nada, Laura. ¿Tú algo que decir? No. Pues sí es, no propiamente en Engativá, pero sí es cerca al aeropuerto. Me fue a visitar a mi arroz quemado. Eso es para Crunchyrolls. Menos 41 puntos representan los momentos lúcidos de trabajo arduo y trasnocho de mi ídolo Orly, menos 41 veces que ha salvado el programa de Karen en la monotonía, menos 41 veces de decir sí, Jaime, como digas, menos 41 expresiones de compañerismo de amor, menos 41 puntos de fidelidad. Nico, ¿cómo? Not 5 0 1 Nada, está bueno. Ayer faltó recordar el momento en que un oyente costeño habló de cómo se le veía el pan a Eva en el noticiero. Yo no me acuerdo eso. Ay. Uy, qué ordinaria es. El dólar bajó 62 pesos. Sí. 3.683. El Dow Jones subió 215. Nasdaq 164. Standard & Poor's 26. El oro. No, hermano, es que de verdad. Trump se va a ganar esa vaina. ¿Yo para qué digo más? ¿Será? Sí. Nancy Pelosi dijo que para evitar problemas es mejor que Joe Biden no vaya a los tres debates. Porque cuando Biden habla es lento y no termina las ideas. No digo más. Bueno. Acá en las mismas, pantalón de sudadera, camiseta de la sala del cuarto a la cocina, siguiendo los pasos de los maestros de Klim y Nicolás, no salgo, así se acabe la pandemia. Y Nico contento, ¿no? Ah, 5-5. Vuelve, vuelve, María Clara, vuelve a matar abuelas, pero vuelve. No sé, es que es. Juliana P. A ver, a ver. Bueno, ya volvemos, no se muevan. En segundos, espero que esté nuestra siguiente invitada, porque yo, si no, me voy a sentar ahorita una hora a esperar a Orlando. Gracias. Bueno, Emilio, vámonos con una cancioncita nueva que me recomendaron de Yuri Buenaventura con un muchacho nuevo que se llama Alejandro Santa María, por favor. Emilio. Sí, es muy fuerte, hermano. Ok, listo. ¿Qué más, Nico? Contemos cosas. Bien, bien, ¿usted qué? ¿Qué vainas cuenta? No, pues imagínese. Lo mismo de. Lo mismo, ¿cómo se llama eso? Lo mismo de antes. Lo mismo de siempre. ¿Vio las cifras? Bueno, ¿hoy? Sí. Adelante, Nico. 389 fallecimientos hoy en Colombia por COVID. 8.901 nuevos casos de coronavirus. Se han reportado 20.052 muertes por esta causa. 624.069 infecciones. Se hicieron hoy 22.650 pruebas PCR, 8.240 de antígenos. Y en Colombia se han recuperado 469.557 personas. Bueno, yo no podía terminar este programa ayer, pero desafortunadamente no sé qué pasó con la producción. Y no pudimos tener a la reina de reinas. ¿Cómo así? Edicano. Perdón, perdón, perdón. ¡Ah! A Laura no, es que ya me perdí, hermano. ¿Por qué? Laurita Cuña, buenas tardes, un placer enorme estar contigo. Fue lo único que me faltó ayer. Lo demás, que entre un tigre y se coma a todo el mundo, pero a ti no te toca nada. Te amo, cómo los extraño, Nico, a todos, la verdad, te escribí un mensaje hace poco, ¿no? Tú sabes, diciendo que te extrañaba, que los extrañaba mucho. Hola, Laurita. Happy birthday, ¿cómo están? Un aniversario, qué delicia cumplir 11 años, saben que yo estuve en un programa muy largo, ustedes saben. Laurita, hola. María Juliana, hola. Hola, Lau, ¿cómo hola, estás? Hola, Lauri. Qué emoción escucharte. Bueno, por allá todos. Saludos y saben que cumplir 11 años es una delicia, o sea, eso quiere decir que algo están haciendo bien, ustedes son el mejor equipo de la radio Colombia. Ya no está Nelson, ¿no? Se cumplió tu deseo. Se fue. Ay, ¿Tú lo pediste? ¿Se fue? ¿Cómo así? Explíquenme eso, ¿cómo así que el deseo? Se cumplió tu deseo. Ay, no, saquen a Nelson. Te puedo pedir un favor, saca a Nelson. ¿Qué pasó ahí? Se fue. Él se fue solo. ¿Se fue o lo fueron? Ah, no, ¿se fue solo? Ah, bueno, no, pero al final sí, se fue solo, pero convencido por ti. ¿Por qué ella se enfrentó. Se cansaron de ustedes, fue madre, que es que se la montan mucho, de verdad, es por eso. Ustedes se hacen coger odio, de verdad. Tan bella, Laurita, ¿te acuerdas cuando Orlando se ponía espejos en los zapatos cuando tenía 7 años? Por eso es que la entrada no llegó ayer, por estar pensando en esas cosas. ¿Quién sabe en ese computador quién más tiene? Que tú no te has dado cuenta, pero yo de ti ponía una cámara. ¿Por qué? ¿Pero viste algo? Yo, pues vi lo que me hizo a mí, ¿qué más quieres? O sea, yo soy el testimonio, yo soy el testimonio vivo. Esta mujer a punto de parir Orlando con unos espejos, Dios mío. Bueno, con dolores de parto. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los bebés? ¿Bien? Ay, bien, están grandísimos, están grandísimos. Pues aquí estoy repitiendo jardín por partida doble. Estoy aprendiendo otra vez a escribir y a hacer rayas y a colorear y esas cosas. Es muy divertido mi mañana. Sí, exacto. Bueno, yo no sé, pero bien, todo bien. Yo no sé qué preguntarle, o sea, semejante belleza. No, pues antes una inspiradora de la... Dime lo que quieres decirme, dime que me extrañas, dime que me quieres ahí. Te adoro, mi linda, te adoro. Dime que... Lo que pasa es que... Que vuelva, regresa, dime. No, pero es que ya me hiciste la doble, pero la tercera es la vencida, ¿no? ¿Quién ha vuelto contigo 3 veces, dime? No, 2. Claudia, yo 2. Sería la primera. Yo sería la Orlando primera. Orlando 2. María Clara Torres me dijo, Jaime, soy la única que me fui y no volví, por lo cual tengo cheque en blanco. ¿Es correcto? Sí, sí, eso dijo ayer. Pero mira, sería la única. Claro. Yo soy buena inaugurando cosas, o sea, yo soy buena en primeras veces. Yo inauguro cosas. ¿Tú eres...? O sea, tú no digas que eres buena, eso ya lo tenemos demasiado claro, pero tienes que ser un poquito... Es el sueño de todos el mundo. No sé a qué buena pues yo te llamo refieres, a decirte que te quiero, que no, físicamente divina, y eres una persona maravillosa, con un genio un poquito pasado, ¿no? Uy, ¿qué? Me ha matado 3 mascotas, ¿no?, de un grito. No, qué señora más brava. Uy, ¿qué? De verdad, esto es el ataque más injusto del mundo. Si yo he sido y fui un dulce con ustedes, ¿ustedes de qué hablan? ¿Quieres que lo diga Orlando? ¿Quieres que hablemos de un electricista? Un electricista en Bucaramanga. Cuenta la historia. ¿Quieres que hablemos de ese tema? Orlando, ¿tenemos algo de Laura Acuña? ¿Alguna grabación que la delate? No, señor. Uy. Es que de verdad. Es que de se puso brava. Es que. Sí. La torearon. Se emberracó. A mí no me pongan en estas. Chao. Oh, no, se estaba oyendo el electricista y algo le hizo al teléfono. Ese día del electricista yo estaba con miedo. Buena gente. Pero ¿qué fue lo que pasó con el electricista? Varias Vamos veces a preguntarle a ella, pero ¿por qué no tenemos sabemos que hablar de eso? No, es espero impresionante. Y me dicen, ¿te parece normal, Jaime, lo que me está haciendo este tipo? Y yo, de amor, es que no te pasas así, fresca, ¿sí? ¿Se acuerda, Nico? Sí, claro, nosotros con un miedo ese día. Uy, qué susto. Pero eso fue el verdadero miedo. Ese tipo iba a correr por su vida ese día. Hombre que pasaba, Laura. ¿Qué? Cuéntalo el tema del electricista. No, oye, pero es que no, que casi a ver, lo las matas. Niñas me van a hallar la razón. Honestamente, Laurita fue la única que de verdad se puso mis zapatos de embarazada de 7 meses. O sea, este señor me dice, le digo yo, bueno, claro, quiero unas luces amarillas. El señor decidió que iba a poner unas blancas y las pintó de amarillo. Y ya. O sea, hizo la fácil. Claro. Y o sea, ahora te juro, por Dios. Lo hubiéramos hecho todos. Esta vaina, además, o sea, pintan mejor mis hijos, les quiero decir, o sea, de verdad, esto es ofensivo, te lo juro, no, ese día, bueno, no, ustedes no se imaginan, pero era compartiendo porque éramos una familia, estaba compartiendo mi malestar, es más, esperé un poco más de solidaridad de parte de ustedes, y decir, muy disfuncional ese día. Gordo, tú eres disfuncional en todas partes, mi amor, tú eres lo más amargado que yo he conocido en mi vida. Ay, cierto que sí, por fin, alguien me da la De lo puro amargado es divino, no, de lo perdón, puro amargado es divino, ¿cómo era? El Grinch, Samper. Juli, te dan la razón la varios vida ahí. Dime, baby. O sea, lo único que se le puede dar a Nicolás para que le guste es un balón de fútbol o algo. Mire. Otra vez. Ah, es balón de fútbol o un PlayStation. Imagínense que esta mujer transmitida desde la casa, imagínense cómo sale ese sonido. No, Eso sí era, pues, transmitiendo en este programa. Salía mejor yo desde el tren en Saransk. Esperemos un poquito. Salía mejor yo de Viña. No, tú sí fuiste un desastre, menos mal que un no. Un desastre es épico, que... cierto. Y de no, entrada, qué tan conchuda. Sí, así te inauguraste en este programa. Volvamos. No, y sufrí. Oigan, hay que pagar la línea del teléfono. Eso de andar pegados a la línea del teléfono del vecino es de mal gusto, en serio. Oye, sí, estamos en pandemia y todo, pero no. Bueno, Laurita, mi amor, he visto que te ha ido súper bien. Estás muy linda. Y ahora empiezan... viejo verde, viejo cochino. Muchas gracias, tú sabes que no, porque yo sé que me lo dices con cariño, en serio, gracias, gracias. Me corté no, mucho el pelo, ¿sabes? Tú no y con bien, algún no. tipo de no sé, de deseo, yo creo. Pero... No, no tiene necesidad. Laurita, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está el colegio? ¿Cómo están los bebés? ¿Todo bien? Bueno, todo súper bien, grabando el semáforo aquí desde la casa, pero en serio sí, extrañándolos mucho, saben que los oigo un montón, que me encanta de verdad lo que hacen. Bueno, pero escribieron, nada, ustedes saben que yo los adoro. Siempre yo, es una negación, escribo, la yo negación. Escribo, yo escribo, ayer jamás. Estuvieron un poco de vedettes y tú no estuviste semejante, pero me parece cosa bien. Tan divina, Nico. Diga. ¡Lambón! Diga lo contrario, Nicolás. No, yo llego a decir eso ayer y sabes cómo me mandan mejor a debatir. Espero entonces que no le pregunté a Laura, le pregunté a Laura, Laura, ¿de qué color tienen los ojos? Y me dice. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Sí, ¿se acuerda, Nico? ¿Qué, pero qué dijo? No sé qué dijo. Que los ojos era dependiendo de que la mirara, pero ella las tiene o aguamarina o miel, azul, tiene un morado como el de Elizabeth Taylor, depende de los rayos del sol. ¿Ah? Exacto. Sí, depende. Sí. Depende de los rayos del sol y depende del genio también. Uy, claro, estoy muy contenta. Porque siempre lo negativo en este programa, por Dios. O sea, libérense de esas energías. Yo estaba hablando de cuando estoy muy feliz. O sea, normalmente estoy feliz, pero cuando estoy muy feliz, cambian de color. ¿Bien? Bueno, ¿cómo has hecho, mi amor, para mantener esa turre? ¿Esa qué? Tu urgencia. Urgencia es que eres. Toda curvolínea, ¿sí o no? No, ala. Después de dos hijos y estás divina. Usaste mucha faja, ¿no? Bueno, eso sí. Tiene cuatro empresas de fajas. Pero es que soy dueña de cuatro empresas diferentes de fajas. El colmo que no. Por eso y muy linda ¿cuál es la en esas que, publicidades. ¿Cuál es, quieres de tus empresas mucho? A ver. Mira, la verdad, a mí la faja, por ejemplo... que levanta la cola prominente que tengo, esa me gusta mucho. Sobre todo porque se nota. Sobre todo porque se nota. Esas color piel te quedan, no, divinas. No, pero sabes que saqué una rosada porque es que la verdad, pues eso solamente se lo ponen las mujeres, Nico. Pocos claro. Hombres usan faja, entonces. No, yo uso faja, ¿sabes? Bueno. Ahorita en Pago estoy usando faja porque estoy un poquito qué fofo. Imagen tan grotesca. No, vamos a entrar al punto definitivo, que es, creo, que lo que todos los oyentes hombres de los originales se recuerdan. A ver. Que ella decía que claro. Se levantaba por las mañanas y ella tiene una casa divina y un espejo que mide 4x4, y es el cuerpo de ella. Y entraba con un maletín de doctor, de esos cuadrados, Nico, ¿se acuerda? Sí, claro. Y decía, parecía Quincy. Si este cuerpo, ¿cómo es que eras que no me acuerdo? ¿Cómo era que cada uno? ¿Cómo era el cuento, Laura? Espera, me acuerdo. Si no me consiente nadie. ¿Cómo era lo que decías? Si me niegan. Esto, decías tú, yo no decía esto, es mucha embara y sin atención, ¿no era lo que decías? Me toca complacerme y entraba a la ducha que era un poco de vapores y sacaba un poco de adminículos, ¿se acuerda? Claro, una gastadera de pero pilas. ojo que no es perdóname, la gente te adora por esa escena. es que hay unos que se cargan, Nicolás, pero bueno, tú no debes claro, saber. Claro, ya no es de pilas. Yo te digo cuando quieras. De, exacto, de pilas ya no, Nico, hace, bueno, ¿no? Sí, no vamos a preguntar cosas. De pila pero, cuadrada. De esa que no, ahora bien. Se cargan como los celulares, cargador, pero además celular. No es una maleta de médico, es un morra, o sea, es una maleta de verdad, o sea, es una maleta grande. Es una maleta de viaje. Claro, de viaje. De hecho, es una maleta de gimnasio. ¿Es en serio? No, y se desnuda. ¿Cuál es el cuento? Y entra a su sauna de vapor. Yo no me acuerdo qué es lo que hacía. Y empezaba, no se miraba, a complacerse. Yo no me acuerdo. Sorprendida por su propia belleza. Si uno no usa esas cosas, se dañan. Eso es como todo. Se toca usarlo. Porque si no se daña, es de poco uso. Por ejemplo, Nicolás está pensando que es de pilas todavía. Imagínate tú. Pobre. No, sí. Nicolás, me parece que está muy antiguo. Pobre. Oye, mi amor, ven. Otra pregunta, ¿cómo te ha ido en el noticiero? Creo que te ha ido fabuloso, ¿no? Oye, me ha ido súper bien. Bueno, digamos que esa grabada acá en la casa, pues no es tan fácil, ¿sabes? La emoción de estar de todas maneras en el set y de estar ahí, de bueno, total. No sé, de grabar ahí con la gente y todo, pues es distinta, lo que uno siente es distinto. Acá se siente uno muy solo, o sea, la soledad ha sido toda porque pues, nada, sin embargo me toca a mí repetirme a mí misma. Entonces, no es tan divertido, pero es no, que pues, repetirse a Laura... A Laura Acuña repetirse es fácil, ¿no, Nico? Mante belleza. Parece. Es imposible repetir esa belleza. Ella Dios. Se repite. ¡Ay, Dios mío! Oh. Pero es que, mejor dicho, llegó con el amor florecido, huepucha. No, sí, está gordo, será que me extrañas. Oigan, ustedes saben que yo quiero tanto a Nicolás que lo veía en ese programa de fútbol que tenía al mediodía. ¿O tienes, Nico? Ya no sé. No, sí, todavía, pues ya no me quieres tanto. Malo, parece. Pero malo. Ya no, malo y medio, pero yo lo veo. Ya tiene uno a las 9 de la noche, Lauri. ¿Tiene otro? A las 9 de la noche, sí. ¿Y eso qué haces ahí ahora? ¿También hablar de fútbol, no, Nicolás? Pues claro, y entonces... No puedo hablar de pilas, porque mira cómo me va. Ah, no, sí, muy mal, pero de carros antiguos sí, Nicolás, de carros antiguos. También, sí. Oigan, una pregunta suelta, ¿cómo van con el arepaje? Uy, no te imaginas. Ni pregunta, desastroso. Laura, ¿nos puede leer los resultados del mes pasado, por favor? Es una tragedia universal. Por favor. Claro, sí, por primera vez hubo una expulsada de pasos para que no, mejor dicho, terrible. Pero es que esto se ha vuelto un régimen del terror. Mira los resultados para que veas. Orlando terminó en menos 41 puntos, yo terminé con menos 28, Jonathan con menos 19, María Juliana menos 14 y Nicolás Samper, que se las ganaba todas, en la B con menos 2. Y de bonus track hubo una en guillotinada en el arepaso, ¿no? Mejor. Oye, tú claro. tú sí no has votado la corona en ese programa, ¿no? O sea, no. hasta perdiendo te va bien. ¿Ves? Perder es ganar un poco. Ay, no, pues. El más de la radio. Ay, sí, usted es el consentido. Faltó el 50% de los programas. ¿Usted se acuerda que siempre mandaba? Le digo que fue muy generoso en la estadística. Había mucho tráfico. ¿Ustedes no se acuerdan de los videos? Mira esto: salía faltando un cuarto para las 5 desde la pradera de Potosí. Y eran y siempre que eran los carros. Uno miraba los videos y eran las mismas placas de los mismos los carros mismos adelante. Carros era rarísimo. No, linda tapa, que en serio, lo inventen ustedes. Además, les voy a decir, era la caminada de dos cuadras, ¿no? Porque además no me podía parquear cerca, toca a dos cuadras del sitio, o sea, Tú tenías chofer y tenías asistente de chofer. No. Da mucha pena contigo. A la hora. Bueno, la caminada. ¿Y qué tal las enjolladas que llegaba, Nico? Perdón, yo pregunto. No, pues a uno le tocaba sacar una radiografía, así, porque eran tan los destellos, para uno mirar pero un los eclipse, ¿no? Era falso todo, era como si fuera circón. Sí, circón. Eso era circón. Hablamos paja. Nunca no, le he visto no un diamante muy brillado. Suarovski, que parece. De los Suárez. Claro, Suárezki, era de los Suárez. Igualito, se ve igualito. Lo sabes, el gran cariño y amor que tengo por ti. Tú lo sabes. Tú sabes que yo también te adoro y de verdad los adoro a todos y me hace muchísima falta, en serio sí. Me hacen falta las locuras, me hacen falta las escapadas con Laura a comer abajo en la cafetería, me hacen falta las regañadas de Jaime diciendo, ¿por qué traen comida aquí? Me hacen falta los pintos cargados de Nicolás, me hacen falta los espejos de Orlando, me hacen falta las agarradas en los arepazos, me hace falta todo, en serio, sí. Pues, perdón, Lau, ¿tú te acuerdas tú cuadrándome un estudio de fotos para publicidad en los originales, yo viviendo en Estados Unidos y tú gestionándomelo desde Bogotá? Pero por Dios, saliste más churro que nunca en la vida. Es más, yo me perdí de ti como un año, o sea, un año no estuviste. Creo que todo el año que yo estuve allá tú no estuviste, estabas en otro lado, pero mi madre, salieron las fotos divinas, eso sí. Ah, bueno, porque las fotos más lindas que tienen los originales son las mías. Digan lo contrario. Eso es verdad. Eso es totalmente. Caro, toda la producción. Le costó como 32 millones de pesos a la gerencia, hombre. Claro. Y un montón de posts en mi Instagram, que es una empresa, ustedes lo saben. Bueno, pero bueno, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? Es que no tengo ni idea, yo no tengo nada de eso. ¿Cuántos? Tengo, mire, porque no sé, pero tengo en Instagram 3.8 millones. No. ¿Para qué los necesitas? De verdad. ¿Pero haces fotos esculturales tuyas? Pero todos los días sale más divina en cada una. Sí. En la última salió sin un ojo en el perfil del Twitter y le dije, mi amor, estás mal de un ojo. Dije, estoy perfecta de todos mis ojos. Le dije, ah, bueno, ni pregunta. Oye, ¿y en Twitter cuántos, Lau? En Twitter, es que yo, la verdad, bueno, es que no soy muy muy activa en Twitter, pero ya te digo, porque aquí no sé. Pero te debe seguir todo el mundo, así no seas muy activa. Pero se me no, pero soy cero activa, te quiero decir, o sea, ni idea, la verdad. Espérate, pero aquí dicen, 1.700.000. No, la verdad. Ay, muy floja. ¿Qué tal que muy fue activa? Floja. Éramos tan pobres. Muy floja, yo sí me imaginé que tenía 14 millones. No, cero. No, es que el Twitter se volvió una mamera, es una peleadera de todo el mundo, peleadera. Con todo el mundo, pelean por fútbol, pelean por el clima, pelean por la pandemia, pelean por el encierro, pelean por política, pelean por mí, pelean por todo. Es una verdad. Red social de haters. La verdad es que es el Bronx de las redes sociales, entonces no. Mira, ya aquí dijeron en los originales Jaime Sánchez y Laura Acuña, esto es mucha hembra y sola. Esa era la frase. No, pero era tuya. Es que esto es que soy mucha hembra y sola, nadie me atiende. No era mía, era tuya. Tú te parabas al espejo humeante y decías, ¿y qué hace esta hembra tan sola y sin ser atendida? ¿No era así? Exacto, esa era, pero además así, o sea, así con ese acento y todo, y así con esa tonación así sexy de Jaime. Y tumbaba el maletín y sacaba unos aparatos ahí para hacerse daño. Yo nunca entendí esa historia, pero bueno. Jamás, eso nunca jamás hace daño, ¿cómo te ocurre decir esas cosas? Laurita linda, te queremos demasiado. Y no, bueno, yo sé. Estamos registrándote y que tengas la misma suerte de siempre, la felicidad de siempre. Me saludas a tu familia con mucho cariño y que Dios los bendiga. Eso es todo. Era un besitos para ustedes, que cumplan muchos más. De todo lo y Laura estuvo, pero nunca fue al programa, pero yo le hacía cuarto, ¿se acuerdan? Y Laura, sí, claro, los viernes, ¿no? Que es que, y cuando venía festivo. No, que es que el viernes, uy, Jaime, qué pena contigo. Hay un no, trancón. Pero es que el lunes es fiesta, mi amor. No, pero es que el trancón en los puentes sí, no, es terrible. Y las mismas placas y los mismos carros. No, es cierto. Además, yo que les llevé tortillas. ¡Tómana! Yo que les llevaba cositas sí, para comer. Sí, claro. Y eso, siempre nos no me traten así. ¿Para qué? Siempre, los consentí mucho, mucho. Y la verdad es que chocolates todo el tiempo, Lau. Sí, claro. Sí, chocolates, sí. Y sabes que tú me acompañaste todos los días de ese año trabajando allá hasta mi casa, porque yo oía el sabor de la noche. Ah, muchas gracias, Lau. Ah, qué bien. Pero cómo no, si hay alguien que sepa de música eres tú. Claro, y ahí te seguiremos oyendo, obviamente. Es que a las 8 está un poco busy el tema aquí en mi casa, pero sí, me acompañaste muchos trayectos hasta acá. Bueno, y finalmente, gracias, Nicolás, el filetón. Adelante. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué? Laurita, un beso enorme. Te queremos mucho. Los amo. Es que. Besos, Lau. Te quiero. Besitos. Chao, cuídate mucho. Chao, Lauri. ¿Qué toca entrar. Óigame, es que me faltaron dos preguntas, pero me da como pena. ¿Por qué, hombre? Me hubiera ¿Por dicho qué enamoraba yo tanto a los muchachos que estaban con ella? No, es que... ¡Qué encanto, qué encanto! Me quedó, bueno, Emilio. ¿Me quedó sonando algo? Sí. Dime, los te lo explicamos ya. Cargados, los cafés cargados de Nicolás. No me ha tocado un solo café cargado de Nicolás. ¿Cómo? Ah, no, pero... Esa cafetera que tiene ahí. Es que tú sabes cómo era el café cargado. ¿Cuál era el café cargado? Yo me echaba tuta a Laura y nos íbamos hasta la cafetería. ¿Ah, sí? Claro, eso era el café cargado, exactamente. Corrijan a Nicolás, es lo más malo que chiste que he oído en toda mi vida. Hasta Confucio hizo malos chistes. Espero un cafecito cargado cuando volvamos, Nico. La correccional. Pero por supuesto. Una persona súper linda. Hay gente que tiene una mala percepción de la vida por cualquier cosa, pero eso se llama envidia. Total, 100%. No, la verdad, una belleza de China. Ahora, está un poco adulta, eso sí me faltó, pero 50 años ya. No, pero se conserva, discúlpeme, divinamente. Laura es espectacular. Para usted tener 54 años y estar como Laura Acuña. Y estar como está. O sea, se parece a Ana Caldas Lemaitre, pero más cuidado. Como diría Carolina Araújo, divino. Divino. No, Caro, no pudimos porque se nos... Es que anoche... Es que con ese problemita que tuvimos anoche de ese protagonismo sí fue muy difícil. Bueno. No, estuvo bueno. No, me faltó la turgencia, la parte del filetón, de filetear, pero no. No, es que... Es que me dio pena, pero es que... Era difícil, ¿no? Entrarle. Muy linda. Es muy linda. Y adorada. Es una belleza. Adorada, Laurita. Buena persona madre. Como ella sola. Y esos ojos sí son de colores, ¿no? Eso sí. Esos prismas, Y llegaba con pequitas, ¿usted se acuerda que sí? Es pecosita, ¿no? Claro, ya es pecosita. Y era más linda aquí. Con pecas, ¿no? Claro, sin maquillaje, así con pequitas. Divina. Linda, con pequitas. Piconcita. Y venosita. Bueno, Emilio. Ay. Sí. En fin. Vamos a poner la canción de nuestro amigo, hermano, por favor. Claro que sí. Alejandro Santamaría, artista colombiano que hizo un tema muy lindo con otro artista de la casa, el señor Yuri Buenaventura, y esta canción se llama Así el Guerrero. En los originales, gente que hace las cosas con calidad. Ven para creer que nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Jumbo es calidad. Hombre, ¿ustedes qué opinan de un señor que se llama Warren Buffett? Es un crack. Me cae muy bien, sí, además. Me parece un crack. Un duro. Cumplir 90 añitos, pero bueno. Él es el dueño de Berkshire Hathaway, más o menos. Y el tipo dice una idea dificilísima que yo no he entendido y fue invertir en Japón, que es un país que está contraído. O sea, cuando uno pone plata en el Banco de Japón al interés en un certificado de depósito a término, le dan el menos 1%. No, de verdad. Esos países milenarios, ¿usted no ha entendido, hermano? No, pero claro, claro. El señor Buffett ha comprado participación y se gastó 5 mil millones de dólares en el último año alrededor de Itochu, Marubeni Corporation, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo. Son 6 mil millones de dólares. Y estas operaciones son sorprendentes dado que Buffett va a mantener una postura muy cautelosa con la pandemia. Pero ya en julio dijo, yo ya no me aguanto más esto, vamos a sacarle provecho a mi dinero. Sí. El hombre tiene plata, pero lo que más le gusta a Nicolás, que es lo que hace una persona de gran calidad, y Nicolás lo dice, y es que decidió no dejarle a los hijos un peso. Todo lo va a regalar. Perfecto. No, ¿cómo así? Eso me parece impecable. ¿Tú qué opinas, Julián? No, me parece terrible. Pues regale, muy bueno, obviamente, done. No, no, no, les va a dejar creo que mil millones a cuatro vagabundos. Entre cuatro. Entre cuatro. Ahí verá si no les alcanza. Los 85 mil. Pero si les va a dejar. Los 85 mil los regala a la pobreza. Me parece muy bien. Entonces, al fin. Aunque los hijos no van a estar muy contentos por eso, ¿no? Pero le sobra. Con 250 millones, ¿cuándo te los gastas, mi amor? Pues yo sé que no, pero... O sea, tú con 250 millones, ¿cuándo te los gastas? Ah, no, dichosa, feliz no, de la eso, vida. Quedo, eso vamos. Quedo lista para mis hijos y los hijos de mis hijos. Yeah. ¿Usted se imagina yo rica? Rica. ¿Cómo? Eso ya está. Necesitamos. Millonaria. Ahora necesitamos es plata. Rica, millonaria, plata. La parte está clara, pero la parte está clara. Ya se sabe, ¿no? Mejor dicho. Pero malo porque uno le dice que es bonita. Malo porque uno le dice que es fea. No, pero no te he dicho nada. No te he dicho nada. Nico, dígame. Si uno le dice que está chusca. Es un problema. Es un problema. Si dice que es un bagre. Ay, esa palabra me parece tan chistosa. ¿Qué prefieres, bagre o chusca? Chusca. Chuspa. Sacaron los enchuspados, estoy más bravo. Hombre. Porque como ya abrieron, dijo, este es mi último enchuspado. Hijo. No, ese pedo. Y listo. No, mijo. Espera y verá que eso. Eso vuelve los enchuspaditos. Esperamos un mesecito. Bueno, ya. Tengo nada más que decir. Adelante, muchachos. Bueno, pues yo les cuento que en Jumbo todo lo hacemos por una sola razón, y es que lleves a tu mesa únicamente lo mejor, porque Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. En Jumbo, nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Por eso seleccionamos cuidadosamente lo más fresco de nuestros campos y todos los días traemos en avión el pescado más fresco desde nuestras costas. Maduramos los mejores cortes de res para garantizarte su sabor y su terneza. También importamos miles de productos de más de 20 países. Todo esto lo hacemos por una sola razón, que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. Bueno, Emilio, continuemos con cositas que no pasamos ayer. Óyeme, ¿será que es que hay una canción súper linda que es Mario Biondi y hay otro que se llama Glamour Girl? No pusimos ninguna de las dos, ¿no? Vamos con Glamour Girl, que la tenemos aquí. Bah, esa no era Louis Austin. Divina. De... Living Color, ¿no era esa canción? Ah, no, Glamour. No, Louis Austin. No, es, él era un era. Como un era un sí, Glamour crooner, Boy, un crooner, ¿no? De Living Color. Era como crooner y esta versión que pertenece a las colecciones del pero ojalá que sea Hotel completa. Cost de París. Y por qué no se la dedicamos a Laura Acuña y a María Juliana Correa y Laura Hoyos a las tres al tiempo. Y a Laura Natalia. Ahí les no, va. Laura Natalia está congelada, está frita. No, pero también. ¿Cómo así? Sí, está frita. Adelante. Bueno, sí, también, Deli. Ahí está Glamour Girl con Louis Austin. Every day after. Aún sin cobertura de internet en donde vives, te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega a donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el mes gratis, el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Te gustó el detalle de María Juliana, Laura, de ser chicas glamorosas con esa canción divina? Claro, muchas gracias. Ahí me escribió Laura que está en el espejo humedecido. Pero yo... ¿Cómo? ¡Ay! Sí, es una chica glamorosa. Ya. Y no la atienden, y no la atienden. Bueno. ¿Usted cree que la tienen sola? No, hermano. Déjela tranquila. Eso toca sacar al semáforo en verde agua, para Laura Cuña. Tienen que echarle agua hirviendo para sacarlo de ahí. En la espalda, no, obvio. Y se queda pegado ahí como un loco. No, bueno. Una garrapata. Sí. Ay, yo haría lo mismo. Grotesco. No, pues claro. Grotesco, ¿por qué? ¿Qué mala palabra dijimos nosotros? O sea, sí. ¿Qué dijimos? Nada. Pues comparar eso con una garrapata, no sé. ¿Qué? No, eso, esa parte yo no fui. No, fuiste tú. Bueno, el arepaso. De acuerdo con el paraíso terrenal, según el diccionario, es un lugar de felicidad completa donde van las almas justas. Sí, un correcto. Lugar agradable en que se es feliz. Un lugar que reúne todas las características ideales para un grupo de personas. El mundo en que vivimos podría también decirse que es un lugar al que no ha llegado el COVID-19 y donde, por tanto, no se impone el uso de mascarillas ni multas. Los niños van al colegio, abrazan a sus abuelos y ningún amigo se queda descolgado de una cena porque solo están permitidas reuniones de 10 personas. No, el que quiera. De acuerdo con esta definición contemporánea, en el mundo quedan solo 10 paraísos. 10 países que no tienen coronavirus. Les acepto 3. Adelante, maestro. ¡Ah! Dios. Ah, y una pista, ¿no? Nueva Zelanda no está ahí, ¿no? Tiene 4 casos. Gracias. Ah, ya lo puse. Ya lo había mandado. Me lo había puesto. Otra vez, yo no quiero revisar. Otra vez música, maestro. Ay, Dios santo. No he leído nada. El que quiere sostenerse en lo que tiene, por orgullo, como Orlando Rivera Ruiz, quédense ahí. No, no tengo idea. Ya. Yo leo lo que hay. Pasa. Se cayó el celular. No. ¿Qué es esto? Yo no entiendo esto. Bueno. Laura, ¿qué escribes ahora? ¿Yo? ¿Sí estás escribiendo hasta ahorita? No, es que se me cayó el celular. Menos 2 para Laura Hoyos. No. Pero solo te pude enviar uno. Es un accidente, contesté. No, pero tengo patanería. ¿Por qué menos 2? No, ponme menos 1, pero menos 2. No, yo contesté. Soy muy fuerte. Orlando dice, a mí me da pena, pero yo soy muy estricto, Orlando. Polonia, Alemania y Egipto. ¿Qué es ese país, Orlando? Quipito. Nada, mal. Menos 2 también, pero no pongas nada, menos 2. Todo alzado. Ahora estamos ya menos 2, bien. Eso es de 2 en 2, para que rinda. Nicolás Samper, Turks and Caicos, Santa Lucía y Benín. Listo, no hay problema. María Juliana Correa, Nueva Zelanda y Míconos. ¿Qué país es Míconos? Menos 2 también. No, para... verdad, dijiste país, sí, tienes razón. No, tienes es que razón, no, es que es menos 2 porque yo esos no permito esos errores. Gracias. Está bien. Y a ver, Jonathan, Mozambique, Madagascar y Finlandia. Pues sí, me toca clavarle menos 1 a Jonathan. Y a Nicolás Amper, no tengo nada más que hacer. Gracias. Empezamos en negativo. Esa está muy dura. La correcta. Pero son 10 países, no cogen 3 horas. Que de verdad. Nos llevó el COVID. Corrected them, sir. Por Dios. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Ustedes no recuerdan una nota que les conté de una familia que vendió una casa, hizo un velero, sí, compró un velero y se fue por allá a unos sitios que no había de eso? Y no se acuerdan de nada. Que el niño se mató, que al niño se mató, ¿no? Que lo, le pasó un bote por encima y le destrozó la cara. Sí. Pero es que de verdad, yo hago las notas y como viven todos en un mundo perdido, o sea, un poco de locos, es imposible seguir con este programa. Sigo. Tranquilo. No, no, no, no, no. La respuesta es Palau, Micronesia, Nauru, Kiribati, las Islas Marshall, Tonga, Samoa, Tuvalu, Vanuatu y las Islas Salomón. Eso es todo. La Polinesia, la Micronesia por allá. ¿Dónde estos señores se fueron con el yate a quedarse allá porque no había coronavirus? Despegamos. Muchas gracias. Ustedes me tienen que parar bolas. Yo les hice esta nota y les conté, pero bueno. ¿Cómo era el paso, Laurita, antes de que, leamos oyentes, antes de que vayamos con los homenajes? Laurita. Orlando tiene menos 4 puntos. Perdón, perdón. Bueno. Es que me exalto, pero no pasa nada. María Juliana, Jonathan y yo estamos en menos 2 puntos y Nicolás menos 1 punto. No, empezamos muy mal, esto pinta mal. ¿Sí empezamos? Yo empiezo lento. ¿Cómo así? Qué pena, Orlandito, pero es que de verdad, que, o sea... Apague y vámonos. Hay que escribir las cosas, porque un país se llama Egipto, yo pensé que era un quipito, yo no entendía. Un quipito. A la pregunta, Nicolás. ¿Cómo fue tu primer día de nueva normalidad? ¿Saliste o te quedaste encerrado? No, yo voy a leer es por lo que van a hablar de Laura Acuña, hermano. Aquí no pasa nada. Emilio, en un día como hoy, pero en 1981, no, muy enredado. Holland Oates lanzó su disco Private Eyes, con I Can't Go For That. Con la canción Private Eyes. Private Eyes, exacto. Pero esa es tu decisión, yo no me meto en eso. Jaime, siempre encerrado, nunca contagiado. Saludos a Laura Crocanticos Hoyos. ¿Cómo? Que vive por los lados de Villaluz, yo no sé. Besos a Juli y a Pony Malta Hoyos y un saludo es erudito y... No, no, es que yo no puedo más con este semental informativo picadito. No, no, ya no pasa. Semental informativo, ok. Chief, todo igual, encerrado, acompañado del overol motoso, la olleta del tinto y escuchando ese bello y privilegio comentario de la zaina Laura Acuña, que cita lo siguiente. Soy buena en las primeras veces, me puso turgente así para salir. No, es que Laura sí es muy provocadora, ¿sí o no? Y cuando le dice a usted, es que esto ya no es de pilas, Nico, ven que le muestro cómo es la vuelta. No, ya listo. No, no, es que es demasiado, demasiado fuerte, hermano. Es que de verdad. Pero preciosa, recurrente. ¿Ah? No, una cosa. No, y Orlando, ¿qué tal los que dice ella? Me encantaban los espejos de Orlando. Es que de verdad. ¿Se acuerdan una vez que vimos al tipo agachado? No era ni con los espejos, se agachaba a mirar. Estaba frito ese muchacho. Bueno, voy a hacer un pequeño stop y en segundos vamos con los homenajes de hoy. Muchas gracias. En los originales, un buen plan. Buchanan's presenta Festival Todos a la Mesa. Pues hombre, es un buen plan recordar a la gente importante, a los homenajes que hacemos siempre en este programa. Y vamos con uno importantísimo, Rocky Marciano. Este señor fue un boxeador americano que nació en 1923, un primero de septiembre. Y falleció en 1969 y siempre hicieron como una simulación, sí, de qué hubiera pasado si Rocky Marciano se enfrentaba a Cassius Clay y a Muhammad Ali, y dicen que lo hubiera ganado, pero como es una simulación, estamos tranquilos. Difícil, difícil. En un día como hoy, Nico, nació Javier Solís. ¡No! 1931, cantante de boleros, actor, claro, mexicano. Murió muy joven, 1966. No vivió nada, 35 añitos. Muy poquito. Y en un día como hoy nació el señor Barry Gibb. No, músico británico que tiene en su haber matado a sus tres hermanos personalmente. Bueno. Mató a Andy primero. Después mató a Maurice y después a, ¿cómo es la vaina? ¿A Robin o a Maurice? Robin. Y después mató a Maurice porque él quería ser famoso solo. Y después sacó un disco como solista. Pero Emilio, cuéntanos un poquito de este hombre que fue demasiado importante para la música. Yo estoy de acuerdo que si uno tiene que consagrarse musicalmente, pues tiene derecho a matar a los hermanos. No, tranquilo. No, eso es un mal chico. ¿Por qué no le ponen un poquito de humor, por favor? Adelante. A ver, pues los Bee Gees, que fue el grupo de los hermanos Gibb, pues fue un grupo que empezó en los 60 haciendo como pop de la época, pero en los 70 se volvieron el grupo más representativo de lo que fue la cultura musical de la época. Es más, en Colombia en esa época muy surgió importante, una expresión. Sí, surgió una expresión en Colombia para aquello que era como mañé, y era no sea tan billy. Era como... Pero ¿por qué si a mí me parecían elegantes, funcionales? Pero espectaculares. Las pandillas se llamaban así en los 80s. Las pandillas de los barrios de Bogotá, por ejemplo. ¿Se llamaban Bee Gees? Claro, los Bee Gees de Unicentro, los Bee Gees no de te creo. Misa, te juro. Los Bee Gees. Y era gente alejadísima, que... o sea, en las antípodas de los Bee Gees, digamos. En aspecto, ajá, eran más... Tipo, ídolos. Más como de cadenas, chacos, jeans... entubados, pero los Bee Gees no quisieron nada. Fue Barry el que mató a sus hermanos, ¿no? Empezó uno por uno. Andy, bueno, pues, mi muñeco, estás muy cansoncito, pan, dele, dame. Vamos a recordar entonces un momento la canción más importante de ellos, y yo creo que la canción más famosa de los 70 y del disco. Pain, the Price of Love. ¿Cuál? No. Pain, the Price of Love, además es posterior, es noventera, Nicolás. Vamos con Staying Alive de la película Saturday Night Fever. ¡Woo! ¡Woo! Sí, de abierto. Bueno, listo. Los Bee Gees, buenísimos. Sigamos. Es que hoy pasaron otras vainas terribles en el mundo. ¿Qué pasó? Y le cuento, es que Laurita Hoyos me mandó hoy una cosa espectacular. Es que con Laurita Hoyos es un problema, hermano. Es que es demasiado linda Laurita Hoyos. Pero bueno, yo paso. No la menciono porque se pone brava. En un día como hoy, imagínese, Nicolás, que en un día como hoy falleció un primero de septiembre de 1213 antes de Cristo, Ramsés II, faraón egipcio. No, larga vida, hombre, a Ramsés. ¿Qué? Ídolo. Larga vida. ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Qué no, pasa? Me atoré con babas, hombre. Y en 1715 se murió Luis XIV. No sé si se acuerdan de él. Le llamaban Le Roi du Soleil, el Rey del Sol. Aristócrata francés que nació en 1638. Bueno, y puede ser un día como hoy y hay que reconocer que la chica tuvo su cuento. ¿Quién? No, es que hoy en día está como perdidita, pero la verdad que ella tuvo su cuento. Yo creo que para mí fue muy importante en muchas partes y yo recuerdo creo haberla visto en un reinado de Cartagena. Yo andaba por esos lugares. Claro. Claro, porque yo estaba con las reinas. Un edecán de lujo. Y bueno, ¿y qué me dices de la foto que te mandé? Divina, pero yo era de las reinas. Sí. Mexicano. ¿Con qué más? ¿Qué no, más? No, no me acuerdo de ninguna más. No hay problema. Y esta mujer hizo cosas buenas y cosas muy malas. Pero lo que a mí más me gusta de Gloria Estefan fue lo que hizo en español. Me pareció que lo hizo Boleros. Bien. Adelante, mi. Sí. Para mí, el mejor disco de Gloria Estefan es el disco Mi Tierra, de 1993. Buenísimo. Buenísimo. Un disco completamente cubano en su estilo. Canciones que en el momento eran originales y lo que se propusieron ella y Emilio con ese disco era hacer un disco que sonara como música cubana de antaño, por así decirlo. Estuvo la canción Mi Tierra, compuesta por un colombiano, por Estefano, de Donato y Estefano. Ellos luego apadrinarían a Quique Santander. Y estuvo esta canción que... No hay que negar eso. Sí, y estuvo esta canción que yo creo que es... Tal vez la más linda que grabó ella en su vida. Esto se llama Con los años que me quedan. Espectacular. Demostraré cuánto te Pero por lo que veo la canción, Emilio, es que la chica la embarró mucho con un mando. Sí, pero por supuesto. O sea, está, esa es su última ¿verdad? Carta para que la perdonen. Vaya y cante a la iglesia, aquí no venga a cantar. Vaya a la iglesia, aquí los deje tranquilos. Sí, vaya y cante a la iglesia con las chiribicas, aquí no venga. Yo casi la dedico por ahí una vez, al final no la dedico. ¿En serio? Uy, no, sí. ¿Qué momento polémico? Sí. Bueno, pero Emilio, sí me gustaría que registráramos lo de Hold a Note de Private Eyes, que a mí esa canción me encanta. Canción sota. Hoy en 1981, pero es que ese grupo es bueno, man. Muy bueno, pero hay esos el crack. Esos tipos eran buenos. Bueno, había un vaco ahí. Daryl Hall. Sí, el John otro Oates, un bagazo, pero déjelo. John Oates iba, pero con el déjelo, en el siempre copiloto. Siempre repite lo mismo, pero siempre critica Daryl lo Hall, déjelos tranquilos. Maneje, mueva la direccional, mueva ¿A usted el timón, le parece que Ringo cambios. Starr fue un hombre importante en los Beatles? ¿Era un ¿Quién? Pequeño holgazán? ¿Ringo? Uy. Pero iba con la corriente agarrado, ¿yo? Eso sí, fresco. Por eso, pero siempre hay. Los otros se peleaban que esta canción la hice yo, que esta la hiciste tú. El tipo, ¿sí le importaba eso? Decía, ¿qué le importaba? Usted no nunca nada. Bueno, ponemos que Private Eyes, ¿está bien? Sí, sí, buena canción. Muy buena. Adelante. Tuvimos la oportunidad de ver a Daryl Hall y John Oates el año pasado. Daryl ya no tiene voz, eso sí. Y tiene una voz tremenda. Tenía buena voz. No, pero está frito. No, ¿dónde lo vimos? Los años que me quedan por vivir. Lo vimos en Madrid. Los vimos en Madrid. Ah, no, pues eso sí es el bodrio del siglo. O sea, yo te digo que estaba mejor el otro. O sea, yo no mejor estaba Oates. Volando, es que es más juvenil. Sí. Llovió y la excusa de Daryl Hall era que estaba sin voz porque se había pasado todo el día anterior frente a un ventilador, ¿no? Bueno, hermano, ¿por qué no ponemos esa canción, mi querido Jonathan? Aquí está, Private Eyes. ¡Ay, ay, ay! ¡Va! Y abiertos todos. Eran cracks, hombre, ¿para qué? No, pero Oates, mire, hay un hoyo y todo lo hace Daryl Hall. Déjelo, déjelo. Tira el córner y cabecea. Oates, echa una manito, pues, por amor a Dios. Déjelo tranquilo, todos los días dice lo mismo. Fue muy flojo. Aplaude, ahí aplaudió. A ver, Nico, nos falta una mencióncita. Claro, porque bueno, ¿cuál es el plan para hoy? A ver, María Juliana, Laura, ¿tienen un plan para hoy? Bueno, ¿qué? Pues, ¿qué propones, Nico? Cuéntanos algo. Comer algo de una. Ustedes están peor que Oates. Me toca ayudarles. No, ¿a qué? No. Muy aburridos, mire. Deje de molestar a John Oates, que es un ídolo. No hizo nada. Les tengo el plan perfecto para que en verdad disfruten de nuevas cosas y sobre todo nuevos sabores. Seguro, después de esto ustedes me van a agradecer mucho lo que les estoy planteando. Ah, echándole cabeza. Bueno, pero cuéntanos entonces, habla ya. Mire, imagínense el plan. Ustedes están en su casa, rico, tranquilas. Rico. No, pero rico no. Rico. Rico. Sí, están rico en la casa. Y les llega a la puerta de su hogar un plato delicioso para disfrutar bien acompañado de un Buchanan's en las rocas. Ay, qué para rico. Una tarde o una noche sabrosa. ¿No está bueno? No, maravilloso. Bueno, en los originales, cosas que nos hacen sentir bien. Una presentación de Mundo Saludable Jumbo, variedad para cuidarte todos los días. Cosas que nos hacen sentir bien. María Juliana, por favor, cuéntanos esas cositas que tú sabes. ¿Hoy de qué se trata? Bueno, hoy les quiero hablar un poquito de algunas rutinas que pueden implementar en la casa las personas que quieren comenzar a hacer ejercicio, pero quizá no se sienten seguros de ir a entrenar a un gimnasio o no tienen mucho tiempo, y ahorita que muchos todavía estamos trabajando desde la casa, podemos aprovechar el tiempo. Lo primero es un tip. Pues muchas personas no tienen en la casa los implementos apropiados para hacer ejercicio, por ejemplo, pesas, que es, digamos, lo más básico. Es muy sencillo. Pueden coger, por ejemplo, botellas de gaseosa de 2 litros, llenarlas de agua y con estas botellas pueden entrenar. Pueden hacer como si fueran unas pesas y pueden hacer muchos ejercicios que se encuentran en diferentes aplicaciones o en páginas de internet. Pueden hacer abdominales con una silla, sentándose y recogiendo las piernas. Mejor dicho, hacer ejercicio es muy sencillo y hoy por hoy es muy fácil encontrar maneras de hacerlo. En internet y en los celulares, digamos, en las tiendas de las aplicaciones, hay un montón de aplicaciones que ustedes pueden poner. Mi edad es esta, peso tanto, soy sedentaria o hago algo de ejercicio, recomiéndame un entrenamiento. Y te salen rutinas completas y supremamente fáciles de entender para uno empezar poco a poco. Ojo, porque si uno no ha hecho ejercicio en mucho tiempo, tiene que empezar poco a poco, empezar a ejercitarse. De otra manera, Instagram se ha vuelto una herramienta supremamente importante para las personas para hacer ejercicio en esta pandemia. Hay muchos gimnasios y muchas personas dedicadas al deporte que de verdad se están empeñando y se están esmerando en subir en vivos todos los días a diferentes horas de la mañana y de la tarde para que las personas los acompañen a entrenar. Entonces, simplemente empezar a entrenar y empezar a tener una vida más saludable es cuestión de una decisión. No tienen que comenzar matándose 1 hora y media, 2 horas. Empiecen con 20 minutos. Van subiendo 30 minutos, 40 minutos, poco a poco. Hay una frase clave para comenzar a hacer ejercicio y es pensar en el progreso y no en la perfección. Gracias, María Juliana. Bueno, vamos con un poquito de música. Vamos a completar la lista. Sí, pues es que además del ejercicio, pues yo les traigo buenas noticias para quienes quieran llevar una alimentación sana, una dieta especial o buscan complementar su nutrición o la de su familia, ya que en Mundo Saludable Jumbo pues van a encontrar productos, tips y recetas para cuidarse todos los días, porque es tiempo de vivir saludable. Bueno. ¿Vamos con música? Sí. Vamos con esto. Ay, por favor, ponme la que me falta, la de este señor Mario Biondi, que la quiero oír hace años. hay que preparar esa, pero mientras tanto vamos con esta. Ah, bueno, me dice Jonathan que la tenemos lista. Uy, el por señor favor, Mario es que nosotros nos inventamos a Mario. Otro crooner que dicen que tiene una voz violenta, pero es que esa canción... Es el Barry White de Italia. Tremendo. Y él estuvo en este programa, lo entrevistamos hace unos años también. Esto se llama This Is What You Are. Cuando Flor Delis de Santos, de 59 años, enterró a su marido, asesinado a tiros, estaba en lo más alto de su carrera. La brasileña acababa de ser elegida diputada federal de Rio de Janeiro. Un gran triunfo para ella. Téngalo. ¿Ya lo echaron? Yo. Menos uno, perdón, castiguen a ella. Téngalo y que ay, pero gracias, Nico. Ahí sí lo agradezco mucho. Téngalo ahí. La correccional. Pues dije, ¿por qué me suena tanto Flor Delis? Ya pues estoy un matador. No pasa nada, brasileña, tal. And when my wife tried to prevent me. La gente sabe que ya lo mató y tú sabes así. Claro, y que tenía una iglesia, ¿no? Y los hijos, que eran hijos adoptados. Bueno, vea las estrellas. Ronaldinho lanza el trailer del documental de su vida. Bueno. Se llama The Happiest Man in the World. Oye, este tipo jugó mucho fútbol, ¿sabe, hermano? Uy, la rompió. La rompió. Se me acuerdo en el 2002 salió adelante, ¿no? En el Mundial, ¿no? Fue tremendo, digamos, ¿no? Digamos que su aparición, o sea, en la Copa América, año 97 puede ser, que le hace un gol con doble sombrero a Venezuela, un gol hermoso. Lo puso a debutar Sebastião Lazzaroni en el Cruzeiro y de ahí comenzó su carrera, en el Gremio, perdón. Pero en el 2002 el tipo, en el equipo de Rivaldo y de Ronaldo, la rompió en el Mundial de... Muy bien. 2000, Japón, ¿no? Sí. Japón, Corea. Bueno, él dice, el fútbol fue mi vida. Lo que pasa es que era necio y mujeriego, pero bueno. Se merece todo porque jugó muy bien al fútbol. Le gustaba. Es que se veía en bueno, Nico, venga algo que hablando el del viaje a las estrellas. ¿En qué va el tema de Messi? Vaya, se reúne el papá de Messi con esta gente, pero está jodido. Perdón, está difícil eso, ¿no? Porque eso no está claro. No está tan sencillo. Acuérdese que la Liga Española dio una carta en donde... Que tiene que seguir jugando, ¿no? Sí. No, o pues si quiere usted no juegue. Pero tiene que pagar 700 millones de euros. Pero eso es mucha plata, mío. Yo con esos 700 millones de euros me lo llevo usted me lo lleva a las Maldivas... 10 años y ahí no sabemos cómo gastar ese dinero si yo. Ahí no hay manera de solos, ¿no? Esa plata. Pero María Uli, ¿qué ibas a decir? No, que si no es la FIFA, porque yo leí que si finalmente Messi sale de España, pues se va a un equipo fuera de España, ya la liga como que perdería un poco jurisprudencia y entraría a mediar la FIFA, ¿no? Claro. No está tan claro. A lo que quiere apelar Messi es a tener un transfer temporal. Esa es la idea, y que la FIFA le dé un transfer temporal. Cuando la FIFA dé ese transfer temporal, él dice, listo, aquí me contrata el City. Lo que pasa es que también viendo la economía de los otros clubes, que son clubes que podrían poner mucho billete, pero hay una cosa que también es clave en toda esta historia, el fair play financiero. Ver cómo no pasarse de gastos, son unos topes imposible que tiene ubicada la UEFA. Por ejemplo, es que la oferta del City en su momento... fue de 100 millones de euros para el Barcelona y tres jugadores. Y no eran tres jugadores malos, eran Bernardo Silva, Eric García. Sí. Bueno, tenía un buen grupo para escoger. Lo que pasa es que también toca pagarle el sueldo, ¿no? Entonces está complicado. Es un tema muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. No es tan sencillo para Messi. Muy difícil. Salir, no es nada sencillo. Hay salir. Que llegar a un acuerdo, no se lo olvide. Yo creo que les va a tocar sentarse a hablar a mañana como gente civilizada. Con el papá. Exacto. Como los niños Jorge no Messi, son capaces. Que es igual a Ricardo Montaner. ¿Canta bien o qué? La misma cara de Ricardo Montaner. Usted ve Ricardo Montaner y a Jorge Messi, son como si fueran hermanos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, la vuelta a Francia, el Tour de France, ¿hay cuatro colombianos colados en los 10 o no? Sí, claro, porque mire, hoy Primoz Roglic ganó la cuarta etapa, que fue entre Sisteron y Orciers-Merlet, 160 kilómetros, estuvo, pues digamos que tranquila, en sí. El sentido que no fue una de las etapas más vibrantes, ni mucho menos, sí, o sea, no, pero... Primoz se escapó ahí como en el último 5 kilómetros. Claro, exactamente. No, pero ganó por 6 segundos o 3. Y Nairo tuvo una buena jornada, ¿no? Fue cuarto en la etapa. Sí. Muy igualito bueno. A mi hijo, pero es buen ciclista. No, deje, mire. Y en la general, Juliana Alaphilippe es primero, Adam Yates segundo, a 4 segundos. Primoz Roglic tercero a 7, Pogacar a 11, Martin a 13, de sexto Egan Bernal a 17 segundos, Dumoulin a 17, Esteban Chávez a 17, Nairo Quintana de noveno a 17 y Miguel Ángel Superman López también a 17. Entonces, estamos felices. Cuatro colombianos. Cuatro colombianos. Esta va a ser la nuestra, pero yo quiero saber que gane Nairito, hombre. Es que ustedes lo tienen muy olvidado. A mí también me gustaría Nairito. Que ganara Nairo. Pues es sí, que ha hecho dos de las tres, pues que se haga la tercera. Sí. Pues un berraco, yo lo adoro. Es que se ha vuelto como menos sencillo, pero carajo. No, ¿por qué, hombre? Me cae muy bien, pero he oído comentarios de que es más, se ha vuelto difícil, que se ha vuelto más como estrellón, pero... ¿Le parece? Pero puede, tiene derecho, exacto. Tiene derecho. Sí, ni más faltaba, pues, tal uno... Vaya a montar una esa bicicleta. De los 20 años, sí. No, es difícil. Ya va a cumplir 40, ¿no? Nairo. Nairo no, Nairo. ¿Tantos? No. 29, creo. Sí, exacto. Que tenía 44. Tiene 30 años. Cumplió 30 años el 4 de febrero. 30, sí. Entonces me confundo. Yo pensé que tenía 44. No, acabaste tranquilo. Con él. ¿Pero por qué lo voy a acabar? No, pues sería. Oh, ídolo total ese tipo. Total. Sí, bueno. Grande, Nairo. Bueno, que gane el que sea, Estevita. Chavito. Chavito para la B. Egan bien, Nairito bien. Hola, ¿y este señor Rigoberto no está corriendo ahí? No. Sí, claro, está... Rigo va de 15. Ah, bueno, ese Rigo puede sorprender por sus palabras, pero no por su bicicleta. Bueno, sigamos. No. Tranquilo, déjelo a Rigo, hombre. Lindo Rigo. Está bien. Es lindo, pero corro más yo que Rigo. No. Bueno. No creo. Está más perdido que el hijo de Limber. Bueno. Bueno, Nico, entonces que hacemos que un poquito de musiquita, Emilio. Tiremos música. Vamos con un clásico de los 90. Y esta canción fue de las primeras que sonaron en esta emisora. Ayer que María Clara Torres mencionaba cuando se compraron los primeros discos de esta emisora, este fue uno de ellos. El álbum Traveling Without Moving de Jamiroquai, año 96, y esta yo creo que es la canción más importante de ellos. Ataca, Jonah, Virtual Insanity. Muchísima suerte. Haré paso número 3 a todos. España ha sufrido una catástrofe en términos de ingresos de turismo. España es uno de los países que más gente visita. Estados Unidos no está permitido entrar a España. España tampoco está permitido entrar a Estados Unidos. Inglaterra y 22 países de la Comunidad Económica Europea, aparte de Inglaterra que no está, es el Brexit, y recomiendan no viajar a España, por lo cual los meses de julio y agosto, que es el momento como más importante del verano, generaron un gran problema para España. Y se siente, se huele el ambiente, que pues esta gente está muy preocupada porque todos los países han, Producto Interno Bruto, caído. O sea, Alemania perdió el 11%. En fin, todo está difícil. ¿Cuántos turistas extranjeros perdió España en sus viajes por las playas y por sus costas en el verano, entre julio y agosto? Eso es todo. Número de turistas. Solicito no brutalizar. Muchas gracias. Muy difícil, yo sé. ¿Puedo decir algo? Sí. ¡Cachaza! Bueno. Listo. El que no mandó, no mandó. Listo. Bueno, no voy a castigar a los que mandan tarde porque Orlando empieza, pero es que siempre detrás de mi cuerpo y ay, es más harto. Detrás de mi cuerpo. Sí, María Juliana acaba de mandar, ¿no? Por favor, no, con vos, no, que te acaba, yo mando de entrar. Antes de que termine la canción y llega tarde, entonces no entiendo. Ay, mi amor, María Juliana llegó tardísimo, mi vida. Ay, pero yo te lo mandé prometido antes de que se acabara la canción. Yo creo que el problema es el chat del director. ¿Tú puedes jurarlo? Tengo 600 megabits. Pues es que todos estamos llegando tarde. Te lo juro. Tarde. Y uno envía. Listo, María Juliana Correa, 15 millones. Orlando, 5 millones. Nicolás Samper, 10 millones. Laura, 10 millones. Y Jonathan. ¿Qué dices tú? Estoy confundido. 4.500 millones. Pero aquí es una frase muy rara, Nico. Yo le pido que la analicemos. Es un 4 con 4.500 millones. ¿Eso qué es? 4.500 millones, ¿no? No, es un 4.500.30, 4 millones y medio. 4 millones y medio de millones, es lo que veo. Mejor dicho, menos 2 para Jonathan. Gracias. Bueno. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, corrected her. Sí, estuvo mal compuesta la frase, pero no importa, no hay que castigar esas cosas. Hay que volverse perfeccionistas. María Juliana, 15 millones, no me gusta. Orlando, 5. Nicolás Samper y Laura Hoyos, 10 y 10. La respuesta correcta es 8 millones. Chapó para ambos. Ay, en casi los honores, chapó. Pero nada más uno. Que son y de vez en cuando hay que quitarse. ¿Cómo va el arepaso, Laura? ¿Cómo va el arepaso, por favor? Orlando y Jonathan están empatados con menos 4 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 2, yo tengo menos 1 punto y Nicolás Samper está en ceros. ¡Ah! Comenzó la ganancia de este máster. Bueno, ganador del Twitter de hoy, o de cierto, no había, bueno, ¿no? No, pero sabe que hubo un par buenos, por ejemplo, de los ganadores. Gabriel Daza dijo sobre el tema si había salido o se había quedado encerrado, pues ahora que comenzamos. Dijo, seamos sinceros, la nueva normalidad ya estaba en las calles. Lo he visto en las personas que estaban sin tapabocas y diciendo me aburro en casa. Mejor me quedo en la casa protegiéndome con mi familia y oyendo la FM. Ese me pareció muy bueno. Y este... Este me gustó mucho. Muy atento. Chief, todo igual. Lo dijo el Ilustris, Et Ilustris. Chief, todo igual. Encerrado, acompañado del overol motoso, la olleta del tinto y escuchando ese bello y privilegiado comentario de la zaina Laura Cuña, que cita lo siguiente. Soy buena en las primeras veces. Me puso turgente. Así que para qué salir. Saludos. Bueno, a las 8 en punto, Emilio Sánchez entra con El Sabor de la Noche. Suerte, Emilio, hoy. Gracias. Y ya, y gracias por todo. Ya se termina el homenaje. Es que 11 años solo se cumplen una vez en la vida. Gracias a Laura Acuña por acompañarnos con su frase. ¿Y qué hace esta hembra sola que nadie la atiende? Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias.